Tonalidad. Saturación. Percepción. Sinestesia Radio. www.myspace.com/sinestesia radio. Sinestesia Radio. Take three. Percepción. Continuamos aquí, segundo bloque de Sinestesia. Vamos con la agenda. A pesar de la lluvia, hay que salir a escuchar música. Siempre, aparte por ir de noche se pone lindo. ¿A dónde vamos? Bueno, Virasoro Bar, Guatemala 4328. Hoy, miércoles 1 de septiembre, 21:30, se va a estar presentando Brote con Sergio Wagner y demás. Bien. Bueno, tenemos fecha internacional. Estábamos hablando acá con nuestro invitado sobre la fecha de McCoy Tyner, que viene mañana, jueves 2 de septiembre, en Teatro Gran Rex. Uh-huh. Con 71 años, es uno de los más influyentes pianistas modernos del jazz y una de las grandes leyendas vivientes del género. Bueno, fue músico de Coltrane, ¿no? Uh-huh. Se va a presentar en cuarteto, una única función, a reservar la entrada o a sacarla si no lo hicieron. Uh-huh. Imperdible para mañana, entonces, a las 21:30, ¿es? No estamos, no sé a qué hora. Será aprox. Ahora lo chequeamos, pero creo que es 21:30. Va a estar como artista invitada la gran pianista y compositora Paula Jocrón. Upa, interesante, ¿eh? Imperdible va. Jueves, 21:30, Diego Urbano Grupo. Tenemos, bueno, para el jueves tenemos muchas fechas, hay varias opciones. Estamos hablando recién con Mariano, la fecha del Espacio Ecléctico, allí en Humberto Primo, 7:30, en San Telmo, 21:30, con Carlos Michelini, bueno, Pipi Piazzolla también y Mariano Siborin con trabajo. Alan Zimmerman también en piano, sí, va a estar. En cuarteto. En cuarteto de Michelini. Que también, bueno, el cuarteto de Michelini. En quinteto, ¿no? Sí, creo que se armó otro en grupo. Quinteto va a estar en quinteto va a estar en Telonius el sábado. Un grupo para los que son todos de él. Claro. Está buenísimo. Y bueno, ¿qué más tenemos? Para el día viernes, 22:30, en Virasoro, Carlos Lastra Trío. Y para hoy, a la noche, el saxofonista Luis Netz presenta su quinto disco En las Nubes por Bau Record, también en cuarteto junto a Juan Pablo Redondo, Jerónimo Carmona y Carto Brandán. Esto es en Telonius Aguero 1884, primer piso. Bueno, y para el día sábado, 22:30, en el mismo lugar, Virasoro Bar, Guatemala 4328, Eloy Michelini Trío, presentando Standards. Bueno, continuamos aquí con Mariano entonces, y bueno, recordamos la fecha de este primer viernes 3. Viernes 3, ahí en Telonius, Salgueiro y Güemes. Y bueno, estas fechas también están buenas, todas las fechas que estuvieron diciendo, ¿no? Además, claro. Amiga, muy buena gente y muy buenos músicos. Vas a estar con invitado de trompetista a... Viene Juan Cruz, Urquiza, los últimos dos viernes va a venir. Exacto. Los dos primeros, Mariano, ¿no? Los dos primeros, Mariano. Mariano va a tocar los dos primeros invitados y los últimos dos, fijo. Ah, mira. Sí, porque es Ramiro genial. Va a estar tocando en Virasoro. Ah, claro. Presentando su disco. Uh-huh. Los últimos dos viernes de septiembre. Así que la gente que no pueda entrar a Virasoro o a Telonius puede ir al otro, el otro show, digamos. Es increíble. Si no pueden entrar a Telonius, van a Virasoro y viceversa. Al revés, totalmente. Es increíble la cantidad de discos que están saliendo este año. Sí, sí. Es verdad, ¿eh? Sí, total. Sí. Muchos. Muy sí, bueno. Porque es un formato que se está usando mucho. La gente gana mucho dinero haciendo discos. Y bueno, yo no quería hacer menos. No, no sé por qué sacamos discos. Básicamente porque acá el técnico por ahí nos puede decir. Es un formato que está como medio bisagra, ¿no? Está... como quedándose ahí. Está raro, estamos en una parte a nivel mundial. Sí, sí. Pero. O sea que no se sabe qué va a pasar exactamente. Pero bueno, nosotros seguimos haciendo discos, seguimos escribiendo y seguimos tratando, insistiendo. Y. No sé, qué sé yo. Este fue hecho con mucho amor. Como como sé que hizo también Ramiro el suyo, así sí. Que está bueno que lo escuchen al menos. No sé si lo compren, que lo compren estaría buenísimo, pero si bueno, lo pueden escuchar también. Hablando de comprar, sí. Contanos dónde, además de en los shows, seguramente, dónde se puede conseguir el disco. En las disquerías especializadas, uh-huh. Y creo que en casi todas. Parece que va a estar muy bien distribuido, sí. Bueno. Sí, justo al lado de los de Madonna. La Bazar Bau Records. ¿Eh? Sí. Al lado de Madonna decís que va a estar ahí. Claro. Va a estar peleando palmo a palmo el de Eminem y el de Madonna. Ahí va. Sí. Bueno, especializadas y en el interior del país también. Sí, vamos a trabajar para que esté en los lugares. Bueno, distribuye Bau Records. Así sí, que sí, claro. Como es, esto es muy incipiente, no puedo asegurarlo que ya está, porque no está ahora, pero va a estar en breve. Así sí. Que ya pueden estar haciendo cola para adquirir su copia. Bueno, pueden escuchar igual si quieren. Un tema ahí en el MySpace. Has puesto un solo tema, ¿por qué? En el MySpace todavía no subí temas de este disco. Hablábamos acá fuera del aire de mi poco apego a eso estaba por decir. Me encanta la computadora. Sí, me encanta la computadora. No quiero decir que no, me gusta mucho, pero el tema del MySpace y. Si bien tengo un MySpace, tengo Facebook, tengo todo lo que hay que tener, digamos. Sí. Salvo Twitter, que no sé bien qué es, pero que hay que tener tampoco, también. Sí. Bueno. Digamos, no, hasta ahora no me he ocupado del todo porque sí, pero lo voy a hacer próximamente y va a estar muy bueno. No, los temas lo voy a subir en el MySpace. Pasa que estaba esperando que esté el disco, ¿no? Claro. Lo voy a subir. Hoy a la noche lo subo. Sí, sí. Compromiso. Voy a subir muchos temas a mi MySpace de este disco. No, el tema que está es un tema que es mío también, que. Es de un disco que se editó el año pasado, que hicimos en trío con esta misma sección rítmica, digamos, con Pipi y con Cirilo en piano, o sea, Pipi en batería y Chibi en piano y yo en contrabajo, un trío que es el trío del Chibi, el trío de Cirilo Fernández, donde, bueno, se editó también por Wow el año pasado, uh-huh. Es un disco que se llama Triatlón, sí. Que no traje. Perdón, se tendría que haber traído para exigírselo. Y ahí está, ahí subí un tema ese trío. Sí, con ese trío, que es un tema mío también, que yo compuse, que es muy lindo también. Bueno, hablando un poquito de, bueno, hace ya más de 10 años que están con el sexteto Escalandrum. Sí, claro, sí. Escalandrum. Sí, sí, todo el mundo lo pronuncia diferente, pero me imagino. Decimos Escalandrum, ¿no? Nosotros. Escalandrum, claro. Sí. Bueno. Que funciona como una especie de hermandad. Se los puede ver también inclusive a todos siendo diferentes shows y demás. Sí, antes pero bueno, mucho más que ahora, ¿no? Sí. Porque somos más grandes y tenemos compromisos familiares, pero igual tratamos de hacerlo, ¿sí? Ahora hacemos todos, hacemos grandes asados con hijos y cosas. Claro, se agrandó la familia. Claro. Algo que que llama la atención del sexteto es esto que hayan coincidido. Además de ser amigos, que sean músicos de jazz, ¿no? Tremendos músicos de jazz, todos. ¿Cómo no ocurrió sé si eso? Tremendo. La humildad de todo. ¿Cómo ocurrió eso? Bueno, no éramos amigos los seis, uh-huh. De los seis con esa intensidad antes de el nacimiento de Escalandrum. Uh-huh. Yo era muy amigo de Nico, del pianista, de Nicolás Gershberg. Uh-huh. Y conocía a Gustavo Mugo, o sea, los conocía a todos, uh-huh. Y de compartir proyectos, y bueno, y cada uno también tenía, digamos, su feedback, su ida y vuelta con dos o tres, y bueno, y después eso se terminó a afianzar, bueno, con toda esta cantidad de años, de discos, de tocadas, de giras, claro. lo que era incipiente se terminó solidificando, así que... Sí, no sé si respondí a esto. ¿Por qué somos amigos? Esa coincidencia. Ahí Pipi, ahí creo que él es un gran líder en varios sentidos y en ese también es un líder muy astuto en el buen sentido. Digamos, sabe combinar bien las energías y las compatibilidades. Creo que además de las compatibilidades y los... las afinidades musicales y el placer de compartir y de proyectar juntos también, creo que él, no sé si de manera muy directa o tal vez de manera un poco más subconsciente, entendió que esas personas podían cuajar de esa manera. Uh-huh. Igual es una suposición mía, habría que apuntarle a él. Me gustaría volver un poquito de nuevo al disco. Al disco, dale. A mí me gustó mucho el arte de tapa. Y como todavía no lo pueden tener todos en sus manos, me gustaría que cuentes un poquito cómo surge la idea. Me gusta mucho la combinación de los colores, los peces. ¿Viste? Sí, bueno, ¿viste? Bueno, es una especie de cielo o mar. Totalmente. Te confundís porque hay peces, sí, pero al mismo tiempo hay nubes. ¿Qué sé yo? Hay una mano de seis dedos que en principio funcionaba... Los flyers antes del disco, ajá, como que cada uno éramos un dedo. Pero bueno, esa es una idea un poco más concreta. Es bastante libre, qué sé yo. Es claro. Yo tenía ganas de que el disco sea claro. Uh-huh. No como mis explicaciones, sino el disco sea claro. En el sentido de que no haya mucho oscuro y que no haya fotos. Nada, quería esto. Quería este tipo de pinturas y de cosas así... claritas. ¿Tiene un toque oriental, podría decirse? Los peces sí, habíamos pensado acá, que sí, seguramente, son como esos, los peces, no sé si como del jardín japonés, pero son, ajá, como entre mezcla de... Algo así. Sí, son como orientales los peces. Sí, hay unos peces que pasan por delante, que están nadando en el cielo, y son un poco orientales, sí. Está muy bien. Son de Uruguay los peces. Bueno, vamos con un tema más, a ver cómo venimos con el horario. Vamos a escuchar ahora, dijimos, el tema 5 del disco. Se llama Sepileta. Sepileta. Sí, Sepileta. Es así acuoso también. el nombre se lo puse cuando éramos más pequeños. Viste que hablábamos que yo vivía acá. Acá muy cerca, vivía, una cuadra. Una cuadra y media de acá. Cuando vivía junto a mi hermano, es esas cosas que parecen que duran para siempre, pero después no duran. Mi hermano vive hace mucha cantidad de años afuera, en Europa, en España. Bueno, compartíamos un departamento con mis viejos, muy chiquitito. Obviamente, tanto él como yo, calculo que deseábamos constantemente que eso se termine lo antes posible. O sea, me refiero a la convivencia, ¿no? Y hacer nuestra propia vida lo antes posible. Bueno, él es más chico que yo y jugábamos a unos jueguitos que no me acuerdo qué eran. Eran como... No es lo de ahora, no es la PlayStation. Es una versión anterior. Un juego de fútbol en el cual cuando un jugador agarraba y derrapaba y lastimaba al otro, nosotros decíamos que se tiró la pileta y en la desesperación de decir se tiró la pileta, le pusimos Sepileta. En realidad no es por el juego, es... Recordando, el tema trata de esa remembranza, si es que existe esa palabra, o está bien aplicada en el sentido de que eso que uno cree que nunca se termine, que quiere que se termine, en realidad se termina y ya no puede volver. Eso sería. Mariano Sibori en Sinestesia. Sinestesia. Radio. Llamo Vale, Dinamarca. Me encanta estar aquí en Argentina. Y yo quiero hacer un gran por toda la gente en Argentina. Dale, dale. Último bloque de Sinestesia, nos estamos aproximando al final. Qué tremendo tema, ¿eh? Epa. ¿No? Bueno, sí. Con mucha energía, podría decir. Explosivo. Totalmente. Bueno, vamos a hablar un poco de las influencias. Que nos contabas hoy que hay desde el rock hasta la música clásica, el jazz, de todo. Contanos qué, sí. qué escuchabas quizás en... ¿Cuando estabas haciendo el disco? ¿Cuando eras más chico? ¿Cuando estabas haciendo el disco? Actualmente. Cuando era chico, no sé, muchas cosas. De todo. No sé, no, es como que nombrar algo. Me escuchaba mucha música clásica también. Y por supuesto jazz. No sé. Cuando empecé a escribir el disco, bueno, obviamente escuchaba todo lo que estaba haciendo como músico de los grupos que yo estaba tocando o que sigo tocando, que eso, de manera consciente o no, es una gran influencia por el armado de las formas en cuanto a la parte musical, ¿no? Sí. La instrumentación y algunas cosas que te van quedando, cosas que, sin hacer un copy-paste, son situaciones que te van despertando cosas. En ese momento estábamos con el Octeto de Sorín, que a mí es un proyecto que me encanta, que le insisto mucho para que lo edite. Que se grabó antes que este disco, pero todavía no está. Me parece un músico increíble y me encanta lo que hace. Es un octeto eso. Bueno, también estábamos con la música de Cirilo, y eso, quiera o no, también me influyó. Pasó algo muy gracioso con Ramiro. Ramiro, yo cuando lo llamé para tocar esto, le dije, bueno, vamos a tocar. Que yo, me dijo, bueno, por supuesto. O bueno, por supuesto, me dijo sí. Y yo le dije que me gustaba mucho el disco, que es cierto, el disco del primero, ¿viste? Que es el Naranjita, sí. Que se llama Flores. Sí. Es un disco que cuando salió yo lo escuché mucho, mucho. Me pareció uno de los mejores hechos acá. En cuanto al audio, cómo está tocado, la música, siempre me gustó mucho. Y le dije, che, a mí me gusta mucho tu disco. Y no le dije que me había influenciado con la música, pero le dije algo así como que qué sé yo, que lo había tenido un poco en cuenta. Entonces el tipo, estábamos tocando el primer ensayo, ¿no? Sí. Cuando yo llevo las partes, qué sé yo. Y tocamos una tanda de ponerle tres temas antes de parar, o cuatro temas. Entonces me mira y me dice, che, pero Marian, esto no se parece nada a mi música. Me parece que no sé si fue un cumplido o no, me parece que no, pero bueno, en fin. Para mí, aunque sea muy arbitrario, fue una influencia también ese disco, o la música de él. En ese momento estaba escuchando mucho también unas sonatas de Mozart, pero no van a encontrar, no sé si van a encontrar algo del disco, ¿no? Que va a aparecer ni Mozart ni la música de Ramiro, pero bueno, eso es lo que yo estaba escuchando en ese momento y me copaba. Escuchaba mucho el disco solista que no sé, que lo perdí después, el disco solista del bajista de Bad Plus, que es un disco que tiene guitarra y dos caños. Sí. No se parece en nada, pero también me gustaba el tratamiento a veces un poquito de contrapunto. Si bien es mucho más jazzero el disco de Bill Stewart, que se llama, no me acuerdo, es Negro, Rojo y Blanco. Ahora me va a salir el nombre. ¿Qué más escuchaba en ese momento? Y bueno, no sé. Y si me voy a acordar cuando ya me haya ido de acá. Pero escuchaba eso y otras cosas más. Sí. Lo de la música clásica, bueno, seguramente por tu formación académica y demás. Pero de chico, ¿escuchabas música clásica también? Sí, sí. Eso. Igual siempre escuché más jazz. Siempre escuché más jazz. O sea, ¿y eso por qué viene? ¿Por la familia o por elección propia? Bueno, mi viejo tiene muchos discos. Él toca o tocaba el piano de manera amateur. En realidad no tan amateur. Toca bien, pero es como... Él Yo recuerdo que él tocaba cuando yo me enfermaba, digamos, cuando viste cuando tenés esas gripes, que estás así 3-4 días en cama, o no sé si gripe o no sé, lo que tengas. Y él se ponía agarrada las partituras, porque él no puede leer, no puede tocar sin partituras. Es eso, esos músicos de tipo de conservatorio que leen esas sonatas o esos concertitos con la parte. El piano siempre estaba muy desafinado, pero él tocaba también Gershwin. Así que él siempre me copó eso. Y yo hacía que tocaba el piano. Siempre me levantaba y hacía que hacía mis conciertos y demás, que eran obviamente una verdadera desgracia. Y después sí, escuchaba. Y después estudié. Yo fui a un lugar que se llama Esnaola, que me enteré ayer por la tele que está ahí es una de las escuelas que está más activa, ¿viste? Con toda esta historia de las escuelas tomadas y qué sé yo. Con lo cual algo tengo que hacer, porque parece que están como muy mal a nivel edilicio. Me enteré ayer a la noche, muy a la noche en un noticiero. Pero bueno, en la escuela de música clásica. De todas formas, en ese momento también había como una dicotomía. O sea, yo quería tocar jazz y en ese momento muy pendex era. Los primeros dos años era conciliador y después, viste, como un adolescente ahí peleaba demasiado. Pero, o sea, me refiero de que imponía mi situación y por ahí no estudiaba del todo. Pero bueno, todo eso fue quedando. Y sí, de todas formas, el disco o la música tiene cosas de música clásica en el sentido de la escritura, de que tiene distintas partes y pasan cosas. No son esos típicos temas de jazz que tiene una melo y después a zapar. Pero de todas formas el tratamiento es yacero, la forma de tocar la yacero, hay impros, hay inclusive pequeños espacios de free, sin ser free, sin ser académicamente yacero, pero está tocado por músicos de jazz y está escrito por un tipo que hizo prácticamente casi lo único que hizo fue jazz. Si bien coqueteó con otras cosas o coquetea con otras cosas, pero no me siento más cómodo dentro de ese formato. Lo que pasa es que, bueno, afortunadamente el jazz también es bastante amplio y abarcativo, ¿no? Sí. Así que, no sé. Bueno, nos aproximamos al final. En algún momento llega. Llega al final. vamos a despedirnos con un tema, pero bueno, vamos a repetir las fechas. Dale. Dijimos los viernes de septiembre, 3, 10, 17 y 24. Dale, en Telonios. Salguero 1884, esquina Güemes, primer piso. Sí. Y bueno, estaremos allí en algunas fechas seguramente. Dale, por favor, vengan. Sí, sí. Nos vamos a despedir con qué tema. Con un tema que se llama Pan. Que es el tema más tranqui, creo que del disco. Y bueno, es un tema que a mí me gusta mucho. ¿El nombre Pan? Uy, claro. ¿Viste que con la música instrumental decís? Sí, siempre entre comillas, o sea, por ahí. Bueno, este tiene una explicación, pero no todos van a tener explicación. Sí, seguramente. Este está pensado. Mi abuelo. Que falleció hace relativamente poco, vino de Polonia solo, creo que tenía 14 años, una cosa así, en un barco de italianos. Después mi hija se casó con un descendiente de italianos, con lo cual es raro. Pero bueno, él en ese momento los odiaba porque no podía hablar con nadie. Estuvo ese tiempo que duró esa travesía solo y su entretenimiento era tirar pan cuando aparecían de vez en cuando delfines y cosas. Y ahí aparecen otra vez los peces. Mirá. Así que, qué sé yo, estaba ahí un poco movido por la situación y pensando en eso, o no, porque la música por ahí, no sé, va por otro lado. Es por eso el título. Y salió esto. Sí, sí. Mariano Sibori nos acompañó hasta este momento. Okay. Bueno, muchísimas gracias por esta visita. No, gracias por invitarme. Me dieron mucho café, gracias. Siempre. Me comí todas las galletitas. Les pido disculpas. No, por favor. Bueno, nos despedimos entonces con este tema con Pan. Hasta la semana que viene, hasta el miércoles que viene. Que tengan muy buenas tardes. Ladies and gentlemen, esto fue